para todas las gatitas. Estos son enganchados fatales. Si yo vuelvo a renacer, quisiera ser como un gato. Los gatos viven tranquilos, viven sabroso y barato. Los gatos no pagan renta, los gatos no pagan luz. Así vive de contento el gatito de Marilú. Pasan el día descansando, tirados por donde quieran. Y si es que alguien los molesta, se ponen como una piedra. Yo quisiera ser un gato y siete veces volver. Y a siete lindas gatitas entregarles mi querer. Los gatos no se preocupan ni son celosos tampoco. Salen con cualquier gatita si es que le rompen el coco. Ay, mi gato siempre está muy limpio y siempre huele sabroso. Le gusta que las mujeres toquen su pelo brilloso. Yo quisiera ser un gato y siete veces volver. Y a siete lindas gatitas darles todo mi querer. ¡Ja! Y el coro de los fatales que dice así. No la mires más. Y después de a ese baile. Allí empezó el dilema, entender lo que hablaba. Ese era mi problema, entre las tantas cosas que allí pude escuchar. Les cuento algunas frases que hoy quiero recordar y que en aquella noche no las pude aplicar. Me quemas la cabeza. Señorita, sale con...